Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos das vida y podemos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos convence de la verdad del Evangelio, para corregirnos, para instruirnos. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, anoche comenzamos esta conferencia, Comprometidos con la Verdad, y hablamos acerca del compromiso que todo verdadero cristiano debe tener con Dios y con su palabra. Y vimos cómo, pues, muchos tienen compromiso más fuerte con el hombre que con Dios. Hoy quiero hablarles, para los que les gusta anotar, les voy a hablar sobre una historia, o la historia de un hombre comprometido con Dios. Es la historia de Moisés, ¿sí? Vamos a tocar unos versículos en Hebreos capítulo 11, versículo 23. La historia de un hombre comprometido con Dios. Y Moisés, pues, era un hombre común y corriente, como usted y como yo. No tenía nada de diferente. La única diferencia entre Moisés y nosotros es que él tomó el compromiso con Dios muy seriamente, y nosotros, pues, estamos en esa lucha, ¿no? Esa es la única diferencia. Y Moisés ya hizo historia y nosotros la estamos escribiendo. Moisés dejó huella, y el día que te mueras, que estés ahí en el, que te vayan a meter al hoyo, se van muy crudo, ¿verdad? Pero así es. ¿Qué quisieras que dijera el pastor de ti? ¿Nunca habían pensado en eso? ¿Cuál quisiera que les cantaran? Gracias. ¿Nunca habían pensado en eso? ¿Sabían que un día es lo más seguro que tenemos? ¿Sí? ¿No les gusta esto, verdad? ¿No les gusta oír eso? A la gente no le gusta oír que un día se va a morir de seguro. ¿Pero qué te gustaría que dijeran ese día? Nah. No, sí, pero de tu memoria. Que dijeran, esta mujer que está aquí fue la mujer más comprometida de la iglesia. Era puntual, amaba a Dios, obedecía la palabra, se sometía al marido. ¿Qué te gustaría que dijeran? Pues vamos a ver la vida de Moisés, porque lo que vamos a hablar de Moisés, pues, es para memoria de él, fíjense, y quedó escrito ahí en la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Notan cómo aquí, en estos pocos versículos, sintetizan la vida de Moisés? Moisés es un gran ejemplo de un hombre comprometido con Dios. Es el ejemplo perfecto de un hombre comprometido con Dios. Hay muchos en la Biblia, pero hoy vamos a hablar de Moisés. Un hombre comprometido con la verdad. Moisés es un ejemplo de renuncia a la fama, de renuncia al reconocimiento. Moisés es un ejemplo de rechazo al pecado y a los placeres del mundo. Pero vamos a ver cómo empezó todo. Vamos, tenga su Biblia ahí en Hebreos 11. De ahí vamos a estudiar estos versículos, versículo por versículo. Dice en el versículo 23 de Hebreos 11, por la fe Moisés, cuando nació, o sea, está hablando de sus padres, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí sus padres tuvieron un discernimiento de que Dios tenía algo para su hijo. Pero fíjense lo que hicieron sus padres, dice que no temieron el decreto del rey. O sea, los padres de Moisés, ellos tenían bien ubicado cómo era el compromiso con Dios. Ellos tenían en primer lugar a Dios. Y el decreto del faraón, según Éxodo 1:15, era que, si quieren abrirlo, ahí en Éxodo 1:15, para que veamos qué fue lo que pasó. Porque faraón hizo un decreto por temor a que los hebreos crecieran en número y ordenó asesinar a los bebés que iban naciendo. Pero vamos a ver qué sucedió. Bueno, entonces, retomando. En primer lugar, los padres de Moisés tenían temor de Dios y no temieron el decreto del rey. O sea, no les dio miedo el faraón. ¿Por qué? Porque su compromiso era con Dios. ¿Sí? Ahí está ese primer principio. Vamos a ver en Éxodo 1:15 qué fue lo que hizo faraón. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios. Nota que los padres de Moisés temieron a Dios. Y aquí las parteras, ¿qué hicieron? Tuvieron temor de Dios. Dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Es decir, las parteras tenían el mismo temor que tenían los padres de Moisés. El temor de Dios, hermanos, hace que nosotros lo tengamos a Él por sobre todas las cosas, en primer lugar. Que nuestro compromiso sea con Dios, con Él y con su palabra. Y con los hombres, por ejemplo, yo estoy comprometido con mi congregación a pastorearlos. Pero sobre la congregación primero está Dios, ¿entienden? O sea, sí debe de haber compromiso entre nosotros. Pero nunca debe estar el compromiso humano por encima del de Dios. Que es el gran error que hoy está sucediendo, ¿verdad? Muchos hombres haciendo mercancía de la gente dicen cosas que hacen que la gente se comprometa con ellos. Y muchos de esos compromisos es: usted no diga nada, si me ve a hacer lo que yo haga, usted no diga nada, porque yo soy el ungido de Jehová, dicen. Y eso es una mentira, quiero decirles, La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia enseña, lo que la Biblia enseña en Hebreos, dice: considerad cuál haya sido el resultado de la fe de vuestros pastores e imitad su fe. Y ese considerar es observar. Entonces, si yo estoy viendo que mi pastor, el que me está siendo mi mentor, el que está haciendo tranzas, ¿entienden? Está haciendo diablura y media. Yo no estoy obligado a someterme a una persona así. El problema es que estos hombres que hacen de todo, le dicen a la gente: cállese y no diga nada y no juzgue. Usted no es nadie para eso. No, usted es un hijo de Dios. Y la Biblia nos autoriza a ver y a observar. Yo a mi congregación le digo: el día que usted vea que yo hago una tranza, que quiera hacer algo para manipular, yo se los digo así, públicamente: usted no está obligado a sujetarse a mí. Eso es raro escuchar esto, ¿no? Imagínense que yo le digo a mi congregación eso. Una vez un pastor me dijo: no, estás quitándote tú mismo autoridad. Le dije: no, al contrario. No, hermanos, el hecho que seamos pastores no nos autoriza a ser de Dios y de su palabra y de la gente lo que nos da nuestra gana, No. La novia de Cristo, que es la iglesia, Dios la puso bajo nuestro liderazgo, los que somos pastores, para edificarla, para llevarla a la madurez para bendecirla, no para manosearla. ¿A usted le gustaría que manoseara a otro hombre a su esposa? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que a Cristo le gusta que otros manoseen a su novia, que es usted? No le gusta, pero hay muchos que manosean a la novia de Cristo, los manipulan. Bueno, esta gente tenía temor de Dios, y hay muchos que se trepan a los púlpitos, no tienen temor de Dios, ¿eh? No piensan que un día le van a dar cuentas a Dios. Yo tiemblo al pensar que un día le voy a rendir cuentas a Dios. Y tengo temor de Dios, y debemos de tener temor de Dios como estas parteras. Entonces el faraón dijo, cada niño que nazca lo van a matar. ¿Pero qué hicieron las parteras? No guardaron el decreto del rey. Pero aquí vienen unas preguntas. ¿Por qué desobedecieron las parteras? ¿Qué acaso la Biblia no dice que nos sometamos a las autoridades? Sí, así dice. Pero no en este caso, cuando se viola la verdad de Dios. Sigue vigente el mismo principio. ¿Por qué no en este caso y en otros muchos? Porque Él es primero. Esa es la razón. Y para eso hay que tener temor de Dios y tener honra para los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Pero cuando ese hombre de Dios, repito, esa mujer de Dios, transgreden la palabra de Dios, allí ya no estamos obligados. Ustedes saben que muchas sectas, ¿cómo manipulan a la gente? No sé cuándo están enterados aquello que pasó en la Guyana de un hombre llamado Jim Jones. ¿A dónde llevó a toda su gente? Los llevó al suicidio. Porque lo hizo que se comprometieran con él y no con Dios. Y historias como esa, aquí en los Estados Unidos han sucedido 20,000, ¿eh? Y la gente al ignorar la verdad de la palabra de Dios y no tener compromiso con él ni con su palabra, siguen al hombre y eso los lleva a la destrucción. Pedro y Juan hicieron lo mismo. No se sujetaron a las autoridades cuando les dijeron después de que oraron por un paralítico, ahí en Hechos 4, y fue sanado. Dice en Hechos 4:18 que los llamaron a Pedro y a Juan y les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y fíjese lo que dice el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, ¿es justo eso? La respuesta era, no, pues no es justo. No, Pedro y Juan dijeron, nosotros primero vamos a obedecer a Dios. Ahora, si en eso que estaban diciendo las autoridades a Pedro y Juan no violaban los principios de Dios, entonces ¿hay que obedecer? Sí. Por ejemplo, mire, allá, ¿se acuerda de la alerta sanitaria que dieron el año pasado cuando la influenza? Bueno, allá en México, el gobierno de allí del estado de donde yo vengo, de Guadalajara, en Jalisco, el gobierno dijo que toda concentración masiva debía de suspenderse por el riesgo de los contagios masivos. Entonces, nosotros, como yo como pastor y mis pastores y la congregación, debíamos de someternos a las autoridades y cancelar las reuniones por cuestiones sanitarias, ¿sí o no? Sí, nosotros lo hicimos. Allí sí, allí no se trataba nada de no prediquen y no hablen y no creen, no, se trataba de otro asunto. Entonces, nosotros lo entendimos y nosotros nos sujetamos. Y durante 3 domingos no tuvimos reuniones públicas. Pero otros hermanos dijeron, no, lo que pasa es que les falta fe a ustedes. Y confunden todo. Mira, hay cosas en la vida cristiana que se solucionan con fe y otras con sabiduría. Bueno, pues hubo un montón de contagiados. Tenían fe. No, lo que pasa es que al no conocer las verdades de Dios, no sabemos cuándo actuar. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Otro ejemplo. No sé si ustedes se enteraron, en México hubo un pastor que secuestró un avión. ¿Se dieron cuenta de eso? ¡Qué vergüenza! A mí me da vergüenza en México decir que soy pastor. De veras, ¿eh? Me da vergüenza. ¿Y usted en qué trabajo, qué hace? Cuando me preguntan. Y yo digo, me la pienso. Porque en cuanto digo soy pastor, dice, ¿secuestrador? O sea, ya tienen una idea de los pastores como gente ignorante, insensata, torpe. Ese es el concepto en la que nos mete la gente. Por un tipo allí, que si es pastor o no, bueno, yo no lo conocía. Dicen que era medio conocido en México, yo nunca lo había oído. Pero este hombre lo que hizo fue secuestrar un avión, según eso, porque Dios le dijo. Que para que a la hora del secuestro, pues todas las cámaras de televisión, ¿verdad? Al momento que lo agarraran, él iba a predicarles el evangelio. ¿De cuándo acá Dios te dice algo así? Entonces, la pregunta es, ¿podía violar las leyes con tal de... ¿Se pueden violar las leyes con tal de predicar el evangelio? ¿Se puede robar? ¿Se puede secuestrar un avión? Voy a robarme un auto ahí, el del pastor, la camioneta que está ahí, me la voy a llevar porque voy a ir a predicar acá al norte de los Estados Unidos, ahí rumbo a Canadá. Entonces la policía me va a agarrar. No, pues es que lo agarré porque yo tenía que venir aquí a predicar. Usted es un ladrón, me van a decir. Entonces no, la gente no sabe ubicar las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque falta sabiduría. ¿Por qué? Falta conocimiento. Porque el conocimiento de Dios da sabiduría. ¿Sí o no? Otro ejemplo. Si se aprueban leyes sobre el aborto y estas leyes ordenaran a los doctores a practicar el aborto, pregunta, ¿debe un doctor cristiano someterse a esa ley? No. Ahí no. Porque ya va en contra de la vida humana. ¿Sí? Otra pregunta. Si prohibieran leer la Biblia en este país, ¿debemos someternos? No. El problema es que eso nos va a causar persecución. Otra pregunta. ¿Qué pasaría aquí en los Estados Unidos con los pastores y con los cristianos, con la iglesia, si el gobierno de este país establece una ley que prohibiera hablar en contra de la homosexualidad, en contra del adulterio? ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían? No obedecer, pero eso hay que pagar un precio, ¿sí o no? Pues debo decirles que ya se está gestando, para que se vayan preparando. En Bélgica, el mes pasado, allá hay una ley que prohíbe un predicador americano. Se fue a predicar y empezó a hablar en la calle, empezó a hablar de Jesús. Y se le acercaron dos homosexuales, pero provocándolo. Entonces, dos hombres. Entonces se abrazaron y enfrente de él se empezaron a besar. Entonces le dijeron, ¿qué dice Dios sobre esto, predicador? Y el predicador les dijo, que los homosexuales, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Con eso bastó para llamar a la policía y le pusieron una multa de 1.500 euros. Son como $2,000. Está prohibido ya en algunos países. ¿Qué cuando llegue aquí? ¿Cómo vendrá persecución? ¿Saben cuál va a ser el peor enemigo del cristianismo en este siglo XXI y lo que está por venir? Los derechos humanos. La Comisión de los Derechos Humanos. Van a ver. Ahí es donde se va a gestar la persecución. Porque esos hacen sus cosas, promulgan sus leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los padres de Moisés dijeron, no, primero está Dios. Las parteras dijeron, no, pues muy faraón, pero nosotros tenemos temor de Dios. Pero volvamos a Moisés. Dice en Hebreos 11:24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya él creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aparentemente no tiene nada ese versículo. rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Pero debo decirles que cuando Moisés creció, él rechazó deliberadamente los honores de ser llamado, o el honor de ser llamado nieto del faraón, porque recuerdan que fue la hija del faraón que lo rescató. Pero él rehusó llamarse nieto del faraón. Imagínate, el rey de Egipto es mi abuelito. Todo el mundo presume de las influencias y de las amistades que tiene. Usted no sabe quién soy yo, dicen algunos, ¿no? Oiga, llámele a alguien porque no sabe quién es. Díganle quién es. Es un payaso, eso es lo que es. Y todo el mundo presume, no, el gobernador de California es mi amigo. Y ahí están. Y se pavonean desde que conocen al jefe de la policía, conocen al sheriff, conocen a no sé qué. Todo mundo, mientras más tengas amistades de influencia en el mundo, más importante se siente la gente. Pues fíjate que Moisés estaba tan comprometido con Dios que dijo, eso a mí no me llama la atención. Eso a mí no me interesa, llamar que Faraón es mi abuelo. A mí no me importa la influencia política. A mí no me importa codearme con la sociedad, alta sociedad de Egipto. A mí no me interesa nada de eso. Y él deliberadamente renunció a tan altos nombramientos. ¿Por qué? Porque él ya había visto, él ya había tenido una revelación de Dios. Y a Dios se le había revelado. Él ya había entendido que su vida ahora era y estaba totalmente entregada a Dios. Y su compromiso con Dios lo llevó a tomar tales decisiones. ¿Pero qué hacen los cristianos de hoy? Eso es lo que buscan muchos cristianos de hoy, nombramientos. Hoy los títulos de apóstol están, pero al Lord, todo mundo es apóstol. Ya está el perro, apóstol, ven para acá. A todo mundo es apóstol. Hay verdaderos apóstoles de Dios, ¿eh? Pero, oiga, mire, yo en Guadalajara nombraron apóstol a un hombre que tenía 6 meses de convertido. De convertido. Y quién sabe si estará convertido. Porque hace cada cosa. Entonces, ahora es doctor, reverendo, apóstol, profeta, pastor y maestro. Y además experto en consejería y quién sabe cuánto. Uy, nos encantan los títulos. Porque eso levanta el ego, ¿entiende? Vivimos en una sociedad que está donde la competencia es el pan de cada día. Desde que nacimos hasta que morimos nos enseñan a competir. Sea usted el mejor, demuéstrenles a todos que sí puede. Y ahí está todo el mundo compitiendo por ser el mejor. ¿Saben que dentro de la iglesia ese concepto de competencia no existe, no es bíblico? ¿Sabían eso? La Biblia tiene el concepto de cuerpo. Dice, no puede decirle la mano derecha a la mano izquierda, no te necesito. Y hoy compiten los cantantes a ver quién se gana más Grammys, a ver quién graba más. Y todavía los predicadores le atizan a la gente, ¿cuántas almas ganaron para Cristo? Y una dice, ya dos. Ay, hermanos, gloria a Dios. Y acá una dice, 10, gloria a Dios, vean. Eso es lo que deben de hacer. ¿Qué está fomentando ese pastor? La competencia. Y al rato el de 2 y el de 5 no se pueden ver, se odian. Porque el otro ya se alzó. Y todo eso es antibíblico, hermanos. Lo que se debe aumentar es la unidad. Tú eres mano, tú eres pie, tú eres un ojo, tú eres un callo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y tenemos que fomentar eso, no la competencia. ¿Por qué siempre entre los músicos se andan peleando? A ver, en todas las, donde quieres una bronca. Porque tienen un espíritu de competencia entre ellos. No tienen el concepto de unidad, de cuerpo, de Cristo. ¿Todo por qué? Porque anhelan reconocimiento. Y Moisés dijo, yo no quiero nada de eso. No me importa. Pablo hizo lo mismo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:7, vamos desde el 7. Vamos a ver, usted sabe que que Pablo era, mire, él entre otras cosas era políglota, hablaba no sé cuántos idiomas. Era un erudito, el apóstol Pablo. No era cualquier hoja de estafiate, como dicen ahí en México. ¿Verdad? No. Era una persona muy preparada, era una persona que había tenido muchos logros humanamente hablando. Era de linaje alto en la sociedad judía de aquellos tiempos. Y fíjense lo que él dijo en Filipenses 3:7, después de que conoció a Cristo y se comprometió con él. Fíjense lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, digan todos ganancia. ¿Qué es ganar? Es obtener un beneficio para uno, ¿no? Cuantas cosas para mí eran ganancia, fíjate lo que dice. Las he estimado o las tengo como pérdida, como cosas perdidas. Por amor de Cristo. O sea, él dijo, mis logros humanos y la obediencia y el sometimiento y el compromiso con Cristo, mis logros humanos, no quiero nada, yo quiero a Cristo. Él había entendido algo que nosotros debemos entender, que Cristo es sobre todo y sobre todos. Versículo 8, y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Se refiere a sus logros personales que él tuvo, a sus títulos en su vida pasada. A eso se está refiriendo aquí. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. O sea, a mí no me interesa ya nada de eso. Y todo eso, dice, lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Nada que ver el pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir esto, con las actitudes que hoy se tienen en muchos líderes dentro de la iglesia cristiana. Nada que ver, hermanos. Hoy, mientras más logros tengas, más hay predicadores que en lugar de predicar el Evangelio se suben al púlpito y empiezan a hablar de ellos. De sus logros, de sus viajes, de yo he grabado 70 CDs, tengo 45 libros escritos, he viajado por todo el mundo, y a su nombre. Y en lugar de hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, hablan de ellos. Póngame atención, cuando usted vaya a alguna conferencia o escuche a algún predicador que empiece a hablar de él, bueno, puede decir algo en un minuto, pero si agarra media hora, sálgase. Yo me salgo. No tengo que estar soportando al tipo ese que está ahí. ¿A mí qué me interesan sus 50 CDs grabados? ¿Eso en qué me quita lo tonto de cómo tratar a mi esposa? ¿Eso me hará más santo? Lo único que va a provocar es que yo quiera ser como él. Eso es lo que me están proyectando. Y lo único que están motivando en mi corazón es la envidia, la ambición humana. Entonces, como todos aplauden, dicen, oye, pues qué bien, ¿no? No, pues yo ya voy a grabar mi CD. No, pues yo también yo voy a escribir mi librito. No, pues no, yo te voy a servir, Señor. Y luego le sueltan un púlpito y dicen, hermanos, el Señor me dijo que diera a conocer mi ministerio. Dicen, ¿tú crees que Dios va a decir eso? ¿Tú crees que Dios está interesado en que conozcan nuestro ministerio o a Cristo? Y Moisés y Pablo decían, no, yo tengo, decía Pablo, tengo todo esto por basura. El asunto con esta palabra basura es que en el griego es una palabra, la palabra skubalón, que significa excremento. O sea, en el original es una palabra muy fuerte, es una expresión muy fuerte que Pablo usa. Y dice, todos mis logros humanos son como excremento, maloliente, detestable. Así me parecen a mí mis logros y mis ambiciones humanas. Fíjate nada más. Lo que Pablo y Moisés tenían por excremento, hoy lo tienen por currículum, muchos, el día de hoy. Hoy los tienen como metas y logros personales que ellos quieren hacer. Y Pablo los tenía ¿Como qué? Como excremento. Qué increíble, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando hagáis lo que deberías de hacer, digan, siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer? Imagínate que, ¿a cuántos grandes predicadores y gente de esa que les gustan los títulos, que todo el mundo les aplauda, a cuántos los han oído ustedes que los presentan? Les vamos a presentar al gran inútil. Nunca dicen eso, ¿verdad que no? Yo no estoy diciendo que no deba de estudiarse la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Y si te dan un título en la universidad como doctor en teología, está bien, pero no te apoyes en eso, ¿entiendes? No presentes eso como la garantía de que tú eres un hombre de Dios poderoso. No, eso no hace. Es más, miren, los títulos de internet, de doctorados en teología en internet, hasta por $500 te los mandan. Esos son universidades patitos de teología. No, el verdadero teólogo estudia toda la vida. El verdadero estudioso de las escrituras estudia toda la vida. Cuando los que se gradúan en la escuela bíblica que tenemos, yo les digo, todavía ni empiezan, ¿eh? Esto nada más es nada más como un empujón para que ustedes sigan estudiando las escrituras. Ay, tristemente, algunos pastores exitosos de hoy, exitosos va entre comillas, ¿eh? Porque ahora el éxito se mide por el tamaño de la iglesia. Así es como se mide el éxito. Pero si fuera así, entonces los católicos tienen más éxito que nosotros. Allí en Guadalajara hay una secta, La Luz del Mundo. Esos tienen, su iglesia tiene 150 mil miembros. Qué exitosos, ¿no? No, así no se mide el éxito. Pero hoy, así lo miden. Entonces, algunos pastores exitosos, entre comillas, o sea, entiéndese que tienen iglesias grandes, algunos de ellos renuncian al pastorado para meterse a la política. Pongan mucha atención. Su ambición los lleva a querer ser senadores, a querer ser diputados, y algunos más ambiciosos a querer ser presidentes de su país. Y todo por un mal entendimiento al respecto, o por ambición de poder. Pero vemos a Moisés, en la vida de Moisés, a un creyente que rechazó deliberadamente llegar al poder político de Egipto. Fíjense cómo Moisés no pensó como hoy muchos piensan. Ah, pues yo soy el heredero del trono, no hay más hijos, varones. Yo voy a ser rey de Egipto y de allí yo voy a establecer el reino de Dios. Nunca pensó así. Si Dios tuviera que valerse de la política para establecer su reino, entonces Moisés fue un fracasado que no entendió la voluntad de Dios. Porque según el versículo, aquí en Hebreos que estamos leyendo, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hoy muchos pastores están metidos en la política, ¿verdad? Que se hacen, yo quiero hacerme amigo del gobernador y todo para tener influencia y no sé cuánta cosa. Hermanos, si se acuerdan que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús nunca se metió en política. Sus seguidores tampoco deben hacerlo, a menos que, pongan atención, en el plan de Dios, pero de una manera personal y soberana, Dios coloque a algunos cristianos en puestos políticos. No sé si me expliqué. Pero siempre que Dios permite eso, en la Biblia lo único que se ve allí es que Dios permitió, por ejemplo, la reina Esther, José, el soñador que le decían, siempre que Dios puso a gente como ellos, Daniel, en puestos de autoridad, siempre fue para proteger a su pueblo. Nunca Dios ni Jesús enseñaron que desde allí debía uno de proclamar el evangelio. Porque supongamos que yo llego a ser un senador, entonces yo voy a, o un diputado, yo voy a legislar solamente para los cristianos. No se puede. ¿Cómo? No sé si me explico, no se puede. Porque si yo soy elegido por el pueblo, yo tengo que legislar a favor de los ciudadanos, independientemente de lo que crean y de cómo vivan, ¿sí o no? Si yo soy legislador de los Estados Unidos, yo tengo que legislar a favor del ciudadano para su vida civil y su vida como ciudadano. Pero ahí están incluidos los homosexuales, están incluidos los borrachos, o sea, todo mundo. Entonces yo no puedo decir, yo nada más voy a legislar para los cristianos. Estaría haciendo lo mismo de lo cual nosotros nos quejamos ahora. Esos senadores, esos diputados nada más legislan para ciertos grupos. Entonces, ¿llegaríamos a esos puestos de autoridad para hacer lo mismo? No estamos llamados a eso, y menos un pastor. Mira, cuando un pastor deja el llamado más sublime que Dios puede darle a un hombre, es predicar la Biblia, y lo cambia por un puesto político, está despreciando el más alto llamamiento. Qué privilegio servir a Dios, hermanos, y dejar ese llamamiento de Dios para subirse a la política y de allí, según ellos, proyectar quién sabe cuánta cosa. ¿Por qué Moisés no lo hizo? ¿Por qué le entendió? La voluntad, José no quería ser el primer ministro de Egipto, ¿verdad que él no quería? Pero Dios lo llevó así. Igual en Babilonia con Daniel, él no dijo, yo tengo, no. Sin embargo, fue de los tres gobernadores de confianza ahí del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque estaba en el plan de Dios. Pero ellos siempre guardaron sus convicciones, ellos nunca las traicionaron. Muchos cristianos, entonces, el día de hoy, ilusoriamente, hasta inventan partidos políticos, según ellos, para de allí bendecir a su país. Pero hermanos, no es así. Mire, déjenme ponerle unos ejemplos. En Guatemala, ¿hay algún guatemalteco aquí? ¿No hay ningún guatemalteco? No, para que me digan, no, sí es cierto lo que usted está diciendo, pastor. Pero ahí en Guatemala han tenido dos presidentes cristianos, entre comillas, hay que ponerles, Uno de ellos asesinó un montón de indígenas. O sea, abusó del poder y lo mató cientos de indígenas. Y actualmente es uno de los líderes de una iglesia muy grande en Guatemala, Pero eso ahí quedó. Bueno, el otro presidente robó millones de dólares de un fondo de una de las organizaciones mundiales que tenía para los indígenas. Había un fondo de 30 millones asignado para Guatemala. Y de pronto se desaparecieron y a él le apareció un yate allá en un lago de Guatemala, un departamento en Miami. El presidente cristiano. Bueno, ese mismo presidente cristiano, en la ciudad de Nueva York, un periodista lo anduvo siguiendo y le tomó fotografías en un centro nocturno, mirando a mujeres desnudas bailando enfrente de él. Presidentes cristianos. Bueno, ¿y qué vamos a decir de los últimos dos antes de Obama aquí en los Estados Unidos? Asistían a una iglesia cristiana, ¿sí o no? Los domingos. Uno de ellos se metió con una colegiala y el otro dejó un desastre de país. ¿Qué beneficio dejaron? Puro vituperio. ¿Sí o no? Es que supongamos que yo llego a ser presidente de mi país, de México. Ok, para fin de hacer algo significativo, tienen que ser los gobernadores también cristianos. Y los diputados tienen que ser cristianos. Y los senadores tienen que ser cristianos. Y todos los policías tienen que ser cristianos. Y los bomberos tienen que ser cristianos. Y todo el mundo tiene que ser cristiano. ¿Será? Por fe, dice alguno de esos que tienen mucha fe. Que siempre dicen por fe todo y nunca nada. Pero en fin, así está la cosa. Como una vez allá en México, hay una ciudad que se llama León, en el estado de Guanajuato, y asistí a una conferencia Y la conferencia se llamó Guanajuato en 24 horas. Y yo cuando llegué, yo iba acompañando al que ha sido mi pastor y mi tutor de toda la vida. Es un hombre de 97 años ahorita. Está bien viejito ya, pero es un hombre de Dios tremendo, hermanos. Y entonces me dice, se queda viendo él y me dice, ¿qué dice ahí, Chuy? Le digo, ¿cómo entiendes? Le digo, pues yo entiendo que en 24 horas van a ganar Guanajuato para Cristo. Ah, pues sí, entonces ya se subió el presentador, hermano, y empezó a arengar a todos los pastores ahí, pues, era una convención de pastores y había como 800. Vamos a ganar Guanajuato para Cristo y todos, amén. Los empezó a emocionar, ¿no? ¿De verdad lo creen? Sí. Eso fue en 1983. Bueno. Entonces dice, así es que pues gloria a Dios, tenemos nuestro primer conferencista. Y yo era uno de los oradores, pero estaba otro, un puertorriqueño, y él predicó primero. Entonces se sube el hermano y dijo, ¿de veras ustedes van a ganar Guanajuato en 24 horas? Y todos, ¡sí, gloria a Dios! Se vienen emocionados los pastores. Dice, ¿de veras lo creen? Y dice, sí, o sea que mañana a esta hora ya todo el estado de Guanajuato está convertido. ¡Amén! Ah, no, pues de veras que me impacta su fe. Dice, ok, vamos a ver. Estábamos en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Cuántos habitantes tiene León, Guanajuato? Pues un millón. Ah, ok, un millón. O sea, mañana a estas horas ya todos están convertidos, hasta los sacerdotes, los ateos, los testigos de Jehová, los mormones que hay aquí. Todos aquí en León ya van a estar convertidos. ¡Amén! Decían. ¿No? Increíble, hermano. Entonces el hermano, el pastor dice, ok, bueno, les voy a hacer algunas preguntitas nada más. ¿Ya tienen por lo menos 1,000 auditorios para 1,000 personas cada uno? ¿Ya tienen 1,000,000 de sillas? ¿Ya tienen por lo menos 1,000 directores de alabanza? ¿5,000 maestros de escuela dominical para los niños? ¿Ya tienen esto? Dice, hermanos, por favor, les dice. Por favor, no avergüencen el evangelio. Y no faltó el que, es que usted no tiene fe. ¿Saben cómo se llama eso? Triunfalismo. Es como allá en Guadalajara, el dueño de las Chivas dice, las Chivas es el mejor equipo del mundo, dice. Amén, ya ven, ahí está uno. Eso se llama triunfalismo. Eso se llama fanatismo. ¿Por qué? Porque no es el mejor equipo. Es evidente que no es el mejor equipo del mundo. Aunque todas las Chivas de allá que vienen en Guadalajara, todos quieren y creen y dicen que sí. Pero la realidad es que no. Bueno, ese triunfalismo lo trasladan a la iglesia. Pero nos escudamos en la fe. Y por fe voy a hacer, por fe, el estadio que dejaron vacante los del básquetbol, ahí va a ser mi iglesia. Por la fe. De todos esos estadios que hay en los Estados Unidos, ¿cuántas son iglesias ahora? Si acaso uno o dos. Contadísimas excepciones. O sea, puro rollo, ¿entienden? Nada de objetividad en cuanto a la fe genuina, en cuanto a las verdades de Dios. Nada que ver. Pero volvamos a la vida de Moisés. Dejemos un lado por el momento esas cosas, porque la vida de Moisés nos enseña. Vamos a Hebreos 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya crecidito, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiso nada que ver con eso. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bien, esta palabra escogiendo en el griego significa una acción deliberada de la voluntad. ¿Sí? Un escogimiento, un análisis de lo, aquí está lo que me ofrece Dios, lo que ofrece el mundo, lo que me ofrece Faraón y lo que me ofrece Dios. Y es un análisis de ambas cosas sobre las cuales se toma una decisión. Y Moisés dijo, bueno, si yo escojo la fama que me da ser nieto del faraón, pues voy a tener dinero, voy a tener mujeres, voy a tener fama, respeto, todo el mundo se va a inclinar ante mí. Y eso a la carne le encanta, ¿verdad? Me van a traer en limusina, voy a hacer una carreta limusina, pues, ¿no? Y esto y lo otro, y más allá, y todo el mundo me va a respetar, todo el mundo va a querer ser mi amigo, mis amigos van a ser los presidentes de otros países. Todo eso me ofrece. Bueno, ¿qué me ofrece Dios? Bueno, me ofrece vida eterna y vivir con Él por toda la eternidad, pero eso me va a costar maltrato, persecución, desprecio. Y se quedó. No, yo voy a escoger, ya sé lo que tengo que escoger. Y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, con los israelitas que estaban cautivos ahí en Egipto. Él lo escogió antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que hizo Moisés fue analizar el pecado. Pues sí, es deleitoso, ciertos pecados que le producen deleite a la carne, pero el fin es la muerte eterna. No quiero. Pero la carne se resiste, la carne quiere fama, reconocimiento, bienestar, quiere dinero. Claro, ahora los cristianos de hoy lo disfrazamos. Lo digo otra vez, lo disfrazamos con Dios me quiere bendecir, Dios cumpla los deseos de mi corazón. La Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nada más que si estudiamos bien esa palabra, deleítate, en el hebreo significa ser maleable. ¿Saben lo que significa ser maleable? El oro, como esta argolla de mi matrimonio, es de oro. El oro tiene una propiedad que significa, que se conoce como maleabilidad. Y ser maleable significa ser dócil para ser formado. Entonces el oro, cuando lo trabaja el artesano, es maleable el oro y le da la forma que sea. ¿Sí? Entonces, cuando dice, deleítate en el Señor, o sea, sé maleable ante su presencia y su voluntad, entonces Él va a darte los deseos de tu corazón. El asunto es que cuando tú eres maleable y Dios te trata contigo, cambia tu corazón y todo, entonces tus deseos ya no es de que una casa, que un carro, que no, ya tus deseos son otros. ¿Entienden? Pero ese es otro asunto. Ese sería otro estudio, ¿verdad? Entonces, Moisés, ¿qué hizo deliberadamente? Escogió. Fíjate, cuando ahorita viene a mi mente, cuando empezaba lo que hoy es casa de oración, como a los 2 meses, 3 meses de que había empezado, llegó un hombre que yo conocía, porque era miembro de la iglesia de donde nos habían enviado, y era un hombre rico, era un hombre del norte de México, y llegó y me dijo, Chuy, te he estado buscando, me dice, ¿qué te puedo servir, hermano? Pásate. Dice, mira, Chuy, agarra tus cosas ya, es más, deja todo esto y vámonos, me dice. Le digo, ¿vámonos a dónde? Dice, mira, es que yo tengo en el estado de Sinaloa, dice, yo tengo un terreno, dice, donde voy a construir una iglesia. Voy a construir un auditorio para 1,000 personas, me dijo. Y en aquel entonces, 1982, hace 28 años de eso, era como decir un auditorio para 10,000, 15,000, ¿entienden? Entonces dice, y tú vas a ser el pastor de esa congregación, ¿cómo la ves? Y entonces yo le dije, ¿yo? Le dije, no, yo no. Me dice, sí, a mí Dios me dijo que tú vas a ser el pastor. Yo le dije, a mí no me ha dicho. Me dice, mira, vámonos de aquí. Dice, ya tengo el terreno, te voy a construir un auditorio, un templo, digo, para 1,000 personas. Lo vamos a hacer tipo Estados Unidos. Alfombrados con sillas cómodas, bonitas, un sistema de sonido, instrumentos musicales. Dice, te voy a comprar una casa para ti. Te voy a regalar un auto nuevo y te voy a dar $3,000 mensuales. Como si ahorita te dijeran, te voy a dar $8,000 mensuales de salario en aquel entonces. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo te voy a decir lo que yo hice. ¿Sí? Ahí había solamente dos cosas a hacer: aceptar la oferta o rechazarla, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, todo aparentaba venir de Dios, ¿sí o no? Pero a mí Dios me había dicho desde mucho tiempo antes que estuviera en Guadalajara, que empezara con un montón de marihuanos y que allí me quedara a predicar el Evangelio. Pero vino el faraón y me ofreció. Y yo no tenía dudas de lo que debería de responder. Yo le dije, no, hermano. Dije, yo no estoy en venta, ni me alquilo. No, dice, a ver, ¿cuánto te pagan aquí? Es que yo no estoy aquí por la paga, yo estoy por obediencia. Y yo escogí. Y durante 8 años me quedé. El hermano, mira, lo tuve que correr de mi casa, porque se puso pesado. Le dije, por favor, hermano, ya no me digas, no me voy a ir, le dije. Yo no estoy en el ministerio por dinero. A mí no me interesa eso. Si yo estuviera por dinero, yo me hubiera quedado en el mundo trabajando. Yo estaba a punto de ser gerente de una empresa grandísima ya. Le dije, por dinero yo no estoy aquí sirviendo al Señor. Te vas a arrepentir, me dijo. Le dije, ¿sabes una cosa? Ya vete, hermano. No, vámonos, le dije. Y le dije, ¿sabes qué? Vete de mi casa. Y lo corrí, lo despedí. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Pablo ante el llamado? Muchos, yo les aseguro que hubieran dicho, la bendición de Jehová es la que enriquece. Oh, esto viene de Dios. Es que asumen que cosas materiales es sinónimo de bendición de Dios. Entonces eso significa que Satanás quería bendecir a Jesús cuando lo tentó y le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras. ¿Lo quería bendecir? No, hermano, los bienes materiales no son sinónimo de bendición de Dios. Si no, Bill Gates está súper bendecidote. No, hermano, no hay que confundir las cosas. El problema es la proyección que muchos grandes predicadores están dando a la gente. Ese es el problema. Y la gente los ve y dice, entonces eso quiere decir ser cristiano, ser pastor. No, pues yo quiero ser pastor. ¿Verdad? Pues se hacen ricos los pastores. Mire, durante 8 años en la historia de Casa de Oración, difícilmente yo podía llevar a mi esposa a un restaurante a comer. Pero ¿sabe qué? A mí no me importó. Yo no estaba por eso. Yo sabía lo que tenía que hacer. Bueno, ya han pasado los años. Dios ha bendecido de una manera. Todo es por gracia. Yo todo lo reconozco. Y muchos llegan y ven ya lo que está, pero no ven 28 años atrás. No se dan cuenta. Y Dios a mí en lo personal me ha bendecido como usted no se imagina. Yo me puedo parar enfrente de mi congregación y decirles, ¿alguno de ustedes le ha robado un dólar, un peso? ¿Hay alguien que tiene algo contra mí que yo lo haya manipulado y le haya quitado? No hay uno solo que se pueda levantar. Y lo que Dios me ha dado ha sido porque Él me lo ha dado de una manera soberana. Dios me ha bendecido muchísimo. En este caso, en lo material. Yo nunca lo busqué. Pero cuando Él tuvo a bien darme lo que Él me ha dado, Él me dijo, porque yo te lo quiero dar. Bueno, tampoco le voy a decir, no quiero nada. Pero si no me diera nada, yo lo seguiría sirviendo. Dios lo sabe. Porque por 8 años estuve en una situación bastante precaria. Y no solo fue el primero que llegó a ofrecerme, hubo otro. Y este fue de aquí de Texas, en los Estados Unidos. También me ofreció un montón de cosas. Le dije, no. Y dije, bueno, pues qué onda. Y cuando se despidió de mí, me dijo, mira, muchos pastores anhelarían unos ofrecimientos como el que yo te estoy haciendo. Le dije, bueno, pues vete con esos. De seguro los habrá, le digo. Pero yo no, no, yo tengo un llamado de Dios. Y Moisés estaba bien entendido también en eso. A mí me inspira la vida de Moisés, ¿no es cierto? Dice en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, vemos que, por ejemplo, Pablo también hizo lo mismo y él sufrió por causa de Cristo, ¿sí o no? Él escribe en 2 de Corintios 4, el versículo 8 dice que él estaba atribulado, angustiado, en apuros, pero no desesperado, decía, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate la vida que llevaba, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, Moisés puso en un lado de la balanza lo que el mundo le ofrecía: fama, dinero, lujos, posición, alfombra roja, etcétera, los deleites del pecado. A lo mejor le dijeron, y te damos un Grammy. Y dijo, no, a mí los Grammys no me interesan. Él dijo, todo esto es temporal y sus consecuencias son de perdición eterna. No, no, yo escojo. ¿Sí? Puso en la balanza lo que Cristo le ofrecía y dijo, no, yo me decido por Cristo. Y él escogió lo que casi nadie el día de hoy está escogiendo. ¿Están entendiendo? No había Moisés estaba comprometido con Dios y con su palabra, no le importaba lo demás. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Si de verdad decimos que somos verdaderos cristianos, vamos a Hebreos 11:26. Entonces escogió ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozaría de los deleites temporales del pecado. Mira este versículo, pon mucha atención, porque esto lo dice la Biblia. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. A ver, teniendo por mayores riquezas, fíjate la palabra riquezas, obviamente él las entendió como riquezas espirituales, ¿no? Pero lo que me llama la atención es lo que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿De quién? ¿Por qué de Cristo? Si esta historia es de miles de años atrás. ¿Por qué dice el vituperio de Cristo? ¿Se acuerdan cuando él andaba en el desierto que sacó a los israelitas? Que tuvieron sed. Y había una roca que lo seguía. A ver, ¿cómo está eso? Una roca que lo seguía, así dice la Biblia, ¿no? Y la roca, dice Pablo, a los corintios era Cristo. Le voy a decir por qué dice eso ahí el Nuevo Testamento, que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Significa que Moisés tuvo una revelación de Jesucristo. Eso es lo mismo que Abraham. Lo mismo que Jacob, todos los hombres del Antiguo Testamento, de alguna manera tuvieron una revelación de Jesucristo, cuando su venida estaba todavía miles de años por delante, pero ellos tuvieron una revelación de Jesucristo. Él de alguna manera supo que esa roca simbolizaba a Cristo, de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando volvieron a pedir agua a los israelitas y Dios le dijo, háblale a la roca? Primero le dijo, golpea la roca. ¿Se acuerdan? Y luego le dijo, háblale a la roca, pero él le pegó 2 veces. Y Dios se enojó y le dijo, Moisés, me has deshonrado delante del pueblo. No vas a entrar a la tierra prometida. Pero súbete al monte y solamente de lejos la vas a ver. Y fíjense la mansedumbre de Moisés. ¿Por qué aceptó la disciplina de Dios? Fue al monte y miró la tierra desde lejos. Y aceptó la voluntad de Dios, aceptó la disciplina de Dios. ¿Saben por qué? Porque él había entendido que el Mesías, el golpe que le dio una sola vez, significaba la muerte de Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una. Y le pegó dos veces. Estos hombres tenían una revelación de Jesucristo poderosísima. Por eso no le discutió a Dios. Cuando nosotros tenemos una revelación de Jesús así profunda, nuestra vida cambia, hermanos. De verdad, yo no sé cómo es tu relación con Dios. Pero cuando tú tienes una revelación de Jesucristo, tú dejas de poner tu mira en las cosas terrenales. Disfrutas lo que Dios te da, pero tu corazón no está allí. Sabes que vas de paso, que eres extranjero y peregrino, y no te afianzas en este mundo. Por eso dice que tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, la palabra vituperio viene de una palabra griega, oneidismos, está un poco difícil, que significa descrédito, significa reproche, significa difamación. O sea, significa que Moisés entendió que si él seguía a Dios y en esa revelación de Cristo que él tuvo, él iba a sufrir el descrédito, él iba a sufrir el reproche y la difamación y el desprecio de los demás. Y fíjate a dónde fue a parar: al desierto, donde no hay nada. ¿Cuántos años? 40 años. Y ahí Dios trató con su gran siervo Moisés. Y lo despojó de toda soberbia, de todo orgullo, de todo, para ser un vaso útil. Él, cuando escogió, sabía lo que le esperaba. ¿Tú sabes lo que significa seguir a Cristo de veras? Vive en santidad. Vive en santidad y vas a ver que te vas a echar encima a todo mundo. Y dos, tres hermanitos en tu iglesia. Y a veces hasta el pastor mismo. Te los vas a echar encima. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir honradamente. Quieres vivir en santidad. Quieres vivir en obediencia. Te dicen, ay, no es para tanto. Tranquilo. No te fanatices. Fíjate nomás. Qué incongruencia, ¿no? Tú dices, ¿cómo es posible? ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Sufrirá persecución. Vivir piadosamente significa siguiéndolo con compromiso real y verdadero. Ahora bien, dice que Moisés escogió ser desacreditado, reprochado, difamado. ¿Por qué? En el versículo 26 nos dice, porque tenía puesta, ¿qué dice? La mirada en el galardón. O sea, ¿dónde tenía puestos sus ojos? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? En lo espiritual. Eso es definitivo. Segunda de Corintios 4:18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Moisés miró más allá de muchos de su tiempo. Él puso su mirada en el galardón, puso su mirada en Dios y en la revelación del Mesías, y dijo, no, yo de aquí no me muevo. No le hace que me cueste lo que me cueste. Estaba comprometido con la verdad. Estaba comprometido con Dios. Sabía que había que pagar un precio, pero no le importó. Sabía que podía y que iba a pasar unos años y su futuro se miraba no muy halagador. Imagínate, 40 años en el desierto. Y luego cuando Dios le dice, ya saca a mi pueblo, va y los saca en libertad, y ya van corriendo con los egipcios, y de pronto se encuentra con el Mar Rojo. Y dice, ¿y ahora? ¡Ay, Señor! ¿Qué voy a hacer? Habla, extiende tu vara, le dice. Y extiende la vara y se abre. Y ahí van todos. Dice que intentando hacer lo mismo los egipcios, perecieron ahogados. Pero luego ya van atravesando el desierto y empiezan las quejas de los hijos de Israel. Si hubiéramos estado en Egipto, estaríamos mejor. De lo que les decía ayer de algunos cristianoides que dicen. Dicen, no, antes de ser cristiano yo vivía mejor, me iba mejor, pues lárgate. Eso es como decir, Dios no sirve para nada. Eso es una ofensa a Dios cuando un cristiano habla así. Yo no lo permito. Cuando a mí una persona me dice, no, pastor, no sé qué pasa con Dios. Si antes de ser cristiano yo tenía carras, casos, tenía dinero, tenía lo otro. Y nomás me hice cristiano y me empezó a ir mal. Y antes estaba mejor. Pues váyase, hermano. Pues, ¿qué está haciendo aquí? Yo que usted me iba y yo sí lo son. Vete. Mira, no, pero entonces, ¿por qué me dices? O sea, ¿cuál es la? ¿Te estás quejando conmigo? Pues yo no soy Moisés. Pero Moisés tuvo que aguantar a todos esos, imagínate. Increíble, ¿no? Pero ¿todo por qué? Porque tuvo su mirada puesta en el galardón. Vamos a Hebreos 11, 27 y volvamos ahí con Moisés. Dice, por la fe dejó Egipto. Significa dejar atrás. O sea, fe, un significado de fe es obediencia. ¿Ah? O sea, por obediencia a Dios, por confianza plena y total en Dios, dejó Egipto. Ahora fíjate lo que dice a continuación. No temiendo la ira del rey. ¿Te acuerdas de sus papás? ¿Te acuerdas de las parteras? Ve a Moisés. Entonces estamos notando aquí que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenían temor de Dios. Y eso los hacía poner, respetar más a Dios que a los hombres. Dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Cristo. Por eso ahí mismo en Hebreos dice, estos nunca recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? El Mesías. Pero se murieron en la raya allí. Ahora, nosotros ya conocemos al Mesías. Nosotros ya tenemos la revelación de Jesucristo en la palabra. ¿Cuánto mayor compromiso debemos de tener con Dios y su palabra? Entonces se sostiene como viendo al invisible. Y todo el demonio y las tentaciones y el mundo acá asediándolo. Pero él siempre miraba al invisible. Fíjate, ¿cómo está eso? Mirando al invisible. Al que no se ve. Y toda la gente quiere ver, ¿no es cierto? ¿Saben que el cristianismo de hoy está tan envuelto en los sentimientos y no en la verdadera fe? Todo es sentir, creer, gustar. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Y todos, amén. ¿Y si no la sientes? Una vez estaba en una convención de pastores. Y predicó el primer predicador. Y había como unos 1,200 pastores. Entonces dice, hermanos, Dios, el Espíritu Santo me acaba de mostrar, dice, que aquí hay muchos de ustedes que hace mucho tiempo no sienten la presencia de Dios. Levanten sus manos aquellos que no han sentido la presencia de Dios durante algunos meses, algún tiempo, y están en una sequía. Y como 800 levantaron la mano. Entonces, pues yo estaba por ahí sentado, ¿no? Y dije, ¿y qué irá a hacer el predicador? Y dice, pues ahora, dice, yo voy a orar para que sienta la presencia de Dios. Pasen al frente. No, pues se llenó ahí. Y empezó a orar por ellos, ¿verdad? Y les empujaba aquí el estómago. ¿Qué sientes? Nada, decía el otro. Y otros, suelo, ¿verdad? Y O sea, el predicador a fuerzas quería hacer que los pastores sintieran a Dios. Escúchenme bien. Los cristianos no estamos para sentir a Dios. Los cristianos estamos para creer en Dios. Eso es muy diferente. ¿Pero qué se nos enseña ahora? A sentir un montón de cosas. Ahora, es bien bonito sentir la presencia de Dios. Pero cuando no la sientes, ¿qué? ¿Ya se fue Dios? Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. La fe es del ámbito espiritual y la fe es una completa confianza en Dios. Y no necesitamos ver para creer, como Tomás, ¿se acuerdan? Creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Nosotros somos más bienaventurados que Tomás. ¿Cómo la ven? El problema es que el cristianismo de hoy es, ahí están los ángeles, ahí están, ¿dónde? Ahí los veo, ya veo uno, búsquenlos, ahí andan. Un ángel, quiero ver una, por el amor de Dios. ¿Qué tal si se le aparece aquel lucero de la mañana que bate sus alas y deja caer 2-3 plumas por allí, y los hermanitos, mira, ya caen plumas de ángel en nuestras reuniones? Por el amor de Dios, hermano. ¿Se acuerdan cómo eran las vestiduras según Ezequiel? ¿Cómo eran las vestiduras de Satanás? ¿Se acuerdan? Tenía piedras preciosas, diamantes, esmeraldas. ¿Qué es lo que está cayendo hoy en algunos lugares por allí? Y lo único que están provocando todas esas cosas es que la gente no ponga sus ojos en Cristo. Acuérdense lo que vimos ayer, que al no amar la verdad, Dios permite hechos portentosos y milagrosos de algunos que son mentirosos. Así dice, ayer lo leímos, los que no vinieron ayer se perdieron esa enseñanza. ¿Sí? Ya no puedo repetirla toda. Y ese poder engañoso, dice, lo creen porque rechazaron la verdad. Y hoy vemos a muchos cristianos que van a las iglesias así, mira. ¿Y a qué horas cae el polvo de oro? ¿Y a qué horas caen las perlas? ¿Y a qué horas caen los diamantes? Por el amor de Dios. ¿Qué no conoces el oro? ¿Qué no conoces un diamante, una perla? Yo sí. Pero la palabra de Dios misma dice, mejor es tu palabra que el oro fino. Mejor es tu palabra que las piedras preciosas. ¿No dice así? Y ahí andan los hermanitos con lo que ven. Y si no ven nada, ¿qué? Eso nos prueba que es un evangelio totalmente centrado en las emociones. En lo que ves, sientes, te gusta o no te gusta. Ese no es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué de bien sentía Moisés? ¿Qué veía? Nada. Pero se sostenía mirando, ¿a quién? Al invisible. ¿Qué hay en el desierto? Nada, y hay puros escorpiones y serpientes venenosas. Pero ahí estaba Moisés. ¿Sí o no? Cuando salió con todo el pueblo que estaba el mar rojo y cuánta cosa se enfrentó, ¿a quién miraba a Moisés? A Cristo, mirando al invisible. Fíjese bien, yo no necesito ver un milagro para creer en Dios. Los cristianos no necesitamos ver cosas sobrenaturales para creer en Dios. Pero las vemos porque Dios es real. Pero no estamos para eso. No, hermano, no. Nosotros estamos para creer en la palabra de Dios, en las verdades objetivas de Dios. Entonces Moisés por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, volvemos al 27, porque se sostuvo como viendo al invisible, o sea Cristo, 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Terminamos, hermanos, esta sesión. Moisés quedó registrado en la historia en la historia de la salvación como el hombre que, teniendo todo lo que el mundo ofrece, lo rechazó. Moisés es un ejemplo valiosísimo para nosotros hoy de un hombre comprometido con Dios, que escogió ser usado por Dios para bendecir a miles de personas.